vamos a ayudar a encontrar o la familia o si es realmente uno de los nietos que estamos buscando. Abuelas de Plaza de Mayo y Radio Universidad UBA 90.5 presentan Radio UBA por la Identidad, la radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, el caso Manuel González. Ana María Granada nació en la provincia de Formosa el 14 de julio de 1952. Gastón González nació en la ciudad de Buenos Aires el 26 de abril de 1950. Gastón y Ana María militaban en Montoneros. En 1969 nació Gastón, hijo de un primer matrimonio de González. Manuel, el hijo de Ana María y Gastón, nace el 27 de junio de 1976. El 24 de marzo de 1976 desaparece Gastón en Zárate. Ana María Granada es asesinada el 19 de noviembre de 1976 en San Nicolás. Manuel, que se encontraba con ella, salva la vida ya que su madre lo protege escondiéndolo en un ropero. El niño fue llevado con graves problemas respiratorios al hospital de San Nicolás, donde permaneció internado 3 meses con custodia policial. En febrero de 1977, el juzgado de menores dio al niño en adopción al matrimonio Novoa sin efectuar ninguna averiguación sobre su origen. En 1995, el equipo argentino de antropología forense identifica los restos de Ana María a través del entrecruzamiento de huellas dactiloscópicas. Ese mismo año, localizan a Manuel. En 1997, a través de los análisis inmunogenéticos, confirmó su verdadera identidad. Manuel pudo conocer su historia y recuperar a su familia biológica. El caso Manuel González Granada. Guión Susana Torres Molina. Dirección Alejandro Escudero. Con Cutuli, Tomás Fonsi, Ivonne Furneri, Pablo García, Oski Guzmán, Mario Mahler y Marilina Ross. Un programa de radio. Una entrevista a 2 personas. Una sola historia. Bueno, seguimos con nuestros invitados del día de hoy. Y hace un rato me contabas que cuando lo encontraron a él, vos no estabas acá en Argentina. No, no. Cuando lo encontraron yo estaba de gira por España y me comuniqué con el antropólogo forense que se estaba ocupando de la búsqueda. Me dijo que él era re buen pibe, que es fanático de mi banda, sí, sí, eso. Y que sos de Boca. Eso fue bárbaro. ¿Qué parte fue lo bárbaro? ¿Que fuera fana de Boca o de tu banda? No sé, qué sé yo. Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, qué bien, siguen las coincidencias. Pero a ver, vamos a volver al principio de nuestra historia. ¿Cómo fue el comienzo de este reencuentro? Estamos a fines de 1995, en Guernica, provincia de Buenos Aires. Claudio Novoa, de 19 años, sale de su casa con su amigo Diego y observa que hay un auto estacionado muy cerca del portón de entrada. Adentro hay un hombre solo, leyendo el diario. No le alcanza a ver la cara al ocupante. Claudio cree haber visto antes ese coche, pero no está seguro. El joven sube a su coche acompañado por Diego. Al rato, cuando vuelve solo y estaciona, el coche con su único ocupante sigue ahí. Claudio no le quiere dar mucha importancia al asunto y, aunque extrañado, entra a la casa y no comenta nada con su madre. ¡Claudio! Salgo a comprar un par de cositas. Ya vuelvo, ¿eh? Bueno. ¡Ay, traeme un toque de queso, no te olvides! No. ¿Cómo me voy a olvidar? El hombre que Claudio había visto, al ver salir a la madre, baja velozmente del coche y se le acerca. Señora, señora, Señora, disculpe. Se olvidó las llaves en el portón. Uy, qué cabeza la mía. Muchas gracias, señor. No, de nada. Perdón, señora, pero... ¿Usted es la mamá de Claudio? ¿Me conoce? Podríamos decir que sí. Mire, sé que se va a sorprender con la pregunta que le voy a hacer, pero le aseguro que es muy importante. ¿Claudio sabe que es adoptado? Sí, claro. Disculpe, pero no entiendo a qué viene esta... Lo que pasa, señora, es que su familia biológica lo está buscando. ¿Qué? Ah, no, yo no sabía que su familia... No, ya sabemos que usted no sabía. ¿Tiene inconveniente en que hable con él? No. Pero antes dígame, por favor, ¿quién es usted? Discúlpeme, debería haber empezado por ahí. Alejandro Inchaurregui, del equipo de antropología forense. Y, bueno, necesito hablar con Claudio. Dígame usted cuándo puede ser. Al día siguiente, Alejandro vuelve a la casa de Claudio. Cuando este abre la puerta, se asusta al ver a ese hombre desconocido. Piensa que viene a robar, o que es un inspector de algo y viene por alguna infracción que él cometió. Estoy aquí. Hola, vos sos Claudio, ¿no? Sí. Necesito hablar con vos un momento. ¿Conmigo? Sí. Soy Alejandro Inchaurregui, del equipo de antropología forense. Al escuchar esto, Claudio lo mira más asustado aún. Ah, ¿cómo le va, señor? Pase, por favor. Gracias. Usted es el que estaba afuera en el coche, ¿no? Sí. La verdad, hace unos días que te vengo observando. Sí, pero... ¿por qué? Tranquilo. Estoy acá porque... bueno, tu familia biológica te está buscando. ¿Cómo que mi familia? ¿Qué familia? Sí, mis viejos a mí me dejaron cuando yo... Bueno, no sé. No fue así. Tus papás eran militantes y desaparecieron durante la última dictadura militar. Sí, pero no entiendo. ¿Y ellos...? Ellos... bueno, tu padre sigue desaparecido... pero tu mamá está muerta, Claudio. Yo siempre pensé que me habían abandonado, que no me querían. Al contrario. Además tenés una abuela que siempre te estuvo buscando. ¿Una abuela? Sí. Y también tenés un hermano. ¿Cómo un hermano? ¿Y por qué ahora? ¿Qué pasó? Mamá, ¿qué dice este tipo? Claudio, mi amor, yo tampoco sabía nada. Por favor, escucha al señor lo que te dice. Lo que pasa es que recién ahora identificamos el cuerpo de tu madre, que estaba en un osario público en el cementerio de San Nicolás. Y siguiendo la pista de un expediente policial pudimos localizarte. Por eso te observaba. Tenía que estar lo más seguro posible antes de hablar con vos. ¿Cómo se llaman? Mis viejos. Gastón Roberto González y Ana María Granada. ¿Y qué edad tenían cuando...? Tu papá tenía 26 y tu mamá 24 años. Desaparecieron en el 76. ¿Es el año que yo nací? Sí. Vos tenías 5 meses cuando tu mamá desapareció. Te pusieron de nombre Manuel. ¿Manuel? ¿Manuel González? ¿Cuándo? González. Manuel González. ¿Sabías algo de tus padres biológicos? No, nada, mi mamá... Lo que pasa es que en el juzgado a mí me dijeron que los padres habían muerto. Pero yo siempre le dije a Claudio que no se lo podía asegurar. Nosotros hicimos todo legal, señor. No, sí, señora, quédese tranquila, nosotros lo sabemos. Fue el juzgado que no hizo nada para averiguar sobre la familia biológica de Claudio. Además te dieron en adopción con nombre falso a través de otro juzgado. Tu abuela Matilde, la mamá de tu papá, hace 19 años que te está buscando. 19 años, mi edad. Ella nunca se dio por vencida, ¿sabes? Estaba segura de que te encontraría. ¿Querés conocerla? Claro, la quiero conocer. Pensar que todo este tiempo me estuvo buscando mientras yo boludeaba sin enterarme de nada. Tu otra abuela, Amelia, la mamá de tu mamá, también te buscó. Pero murió hace bastante ya, en el 89. Pobre. murió sin saber. ¿Y mi hermano? Es hermano tuyo por parte de padre. Se llama Gastón. Tiene 27 años y es músico. Gastón, ¿qué edad tenías cuando tu padre desapareció? Y yo iba a cumplir 7 años. Imagínate, manejar toda esa situación fue muy pesado para mí. Fue muy feo no poder compartirla con nadie. ¿Y cuándo te enteraste que tenías un hermano? A los 20, a través de una tía. Pero nuestra abuela comenzó la búsqueda desde el primer día, desde el 76. Después, en la investigación se le sumó el equipo de antropólogos forenses. Un hermano de 27 años, ¿no? Y me dijiste que es profesor de música. No, Gastón es músico. Ahora está de gira por España. Ah, ¿vive allá? No, es el bajista de Los Pericos. ¿Qué? No puede ser, nah, ¿en serio? Pará. ¿Pero vos estás seguro que soy yo? Pará, ¿me busca? No. Pero mirá esa ciudad que tenés ahí al lado. Mirá, ¿de qué son? A ver, mirá. Los Pericos. Pero claro, si el primer CD que se compró Claudio fue de esa banda. Pero claro. No puedo creer. Pero qué sé, un chiste, un milagro. Pero te das cuenta que hace años que tengo foto de mi hermano en esta casa y yo sin saber. ¿Te acordás aquella vez cuando fuiste a Mar del Plata? ¿Te acordás? Sí, de vacaciones a la costa y lo fui a ver a tocar. Y otra vez que laburaba en un boliche y ellos fueron a tocar. Está entre sí, el camarín, exacto, mamá. Exacto, exacto. Con mi hermano, ¿te das cuenta? Sí, por Dios. ¿Y qué sienten ahora en relación a esos encuentros casuales? Fue muy raro que hayamos estado tantas veces juntos, los dos, ¿no? Mm. Que hayamos coincidido en algunos lugares y seguramente también en otros que ni sabemos. Sí. Por ejemplo, cuando él trabajaba en una disco donde fuimos a tocar... Y entró al camarín y estábamos los músicos. Imagínate, todos ahí amontonados, ¿viste? En un lugar que era tan grande como un baño. Claro. Era muy loco. Sí. Un momento. Pero también un poco de angustia me da. ¿Qué cosa? Y eso que hayamos estado tan cerca, uno del otro, sin saberlo. A mí eso no me deja tranquilo, porque me hace pensar que todo el tiempo hay chicos que todavía no aparecieron, ¿no? Y que te los estás cruzando. Te los cruzás. Eso me desespera. Hice un mundo paralelo. Claudio, desde ahora Manuel, siente que la cabeza y el corazón le van a explotar. Es demasiado. De un minuto para otro, la vida se le dio vuelta, como si hubiera entrado en otra dimensión, pero sin abandonar totalmente la conocida. Pasan unos pocos días y Manuel le pide a Alejandro, el antropólogo forense, que lo acompañe a conocer a su abuela Matilde. Manuel siente que Alejandro ha sido una pieza clave para que lo encontraran a él, una pieza fundamental en su vida. Luego lo conoce a Gastón, su hermano, y va a la Asociación de las Abuelas, donde todos lo reciben con mucho afecto y le brindan contención. Una noche calurosa, a comienzos de 1996, Manuel lo llama a Diego, su amigo, para que vaya a su casa. Necesita contarle, desahogarse, que lo ayude a asimilar tanto destino nuevo. Así que ahora sos Manuel. Manuel, me gusta, ¿eh? Te queda bien, me va a costar acostumbrarme a decirte Manuel. Sí, y a mí ni te cuento. Y eso es lo de menos. ¿Te imaginás conocer a esta edad a tu hermano, a tu abuela, a tus primos, a toda otra familia? Ver por primera vez la cara de tus viejos. Ver cómo eran. Y yo que me había encerrado pensando que no tenía nadie antes que yo. ¿Tenés fotos de tus viejos acá? Sí, me las dieron las abuelas. A ver. Mirá, mi viejos. No. ¿Me parezco? Mucho. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Te pareces mucho a tu papá? Pero, mirá, mucho a tu papá, pero los ojos y esta parte de acá son de tu mamá. ¿Qué estás, viejo? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Pero miralo, no, te lo dije. No, si justamente dicen que eso es lo más parecido que tengo a mi papá, los ojos, mirá. Y esta parte. Puede ser, pero... Claro. Che, qué jóvenes que son. Bueno, qué jóvenes que están ahí. Casi nuestra edad. Y están metidos en la política, ¿no? La tenían un poquito más clara que nosotros. Sí, sí, sí, sí. Pero también ayudaba a la época. Eran miles. Toda una generación queriendo cambiar las cosas. Mis viejos militaban en la juventud peronista. Hacían trabajo social en las villas. Me enseñaron a muchos a leer y a escribir. Y mi mamá también es escenógrafa, egresada del Teatro Colón. ¿Y sabes cómo fue? Sí, claro. Bueno, pregunté y además pude leer todos los informes ahí en el archivo que tienen las abuelas. Y a mi papá lo agarraron en Zárate, el día del golpe, el 24 de marzo del 76. ¿Ya figurás legalmente como Manuel González? Sí, hace unos meses recibí la sentencia del juicio de filiación. ¿Y cuándo fue que se confirmó tu identidad? En el 97 me hice los análisis inmunogenéticos. Bueno, y ahí se confirmó. Un año antes habían identificado el cuerpo de nuestro padre. Estaba como NN en el cementerio de Escobar. ¿Y con tu mamá? ¿Qué pasó? Bueno, cuando secuestraron a mi viejo, mi mamá estaba embarazada de 6 meses. ¿Te imaginas? Sí. Mi mamá me tuvo el 27 de junio del 76 en la maternidad Pardo en Capital. Bueno, no sé, así dicen, pero seguro no se sabe. Y es porteño. Es porteñazo. ¿Qué pasa? Como te decía, que como la represión estaba cada vez peor, ya habían entrado a la casa de mi abuela queriendo averiguar de mamá y se la llevaron a ella. La tuvieron... ¿A tu mamá? No, a mi abuela. La tuvieron varias horas secuestrada en una comisaría. Hasta le pegaron. ¿A tu abuela? A mi abuela. Después la soltaron, pero fueron por segunda vez, siempre buscando a mi vieja. Y de paso se afanaron unas cuantas cosas. Pero peor. Bueno, también fueron a averiguar a lo de una vecina. Así que mi mamá se escapó conmigo, que era chiquito, de meses, a San Nicolás. Ahí, un matrimonio también militante la dejó quedarse conmigo. ¿Uno dice? No, terrible. Se llamaban Omar Amestoy y su mujer María del Carmen. Ellos vivían con 2 hijos que en ese momento tenían 3 y 5 años. En noviembre del 76... hubo un operativo del ejército, la policía federal y la bonaerense. Eran como 50. Exageración, ¿para qué? Sí, para buscarlo. Vinieron con ametralladora, granadas, gases, armas de guerra. Increíble. Fue una masacre. Y mataron a mi mamá, al matrimonio, y los 2 hijos de ellos murieron ahogados por los gases. Es increíble, loco. Sí, sí, sí. ¿Y vos? ¿Qué pasó con vos? Y yo fui el único que se salvó, porque mi mamá me envolvió con unas frazadas y me escondió en un placar para que no me asfixiara. Es de película, loco. Sí, de película de terror. Claudio, Manuel, sí. Vos sí que sos un verdadero sobreviviente. ¿Y después cómo zafaste? Cuando me encontraron adentro del placar, me llevaron a un hospital. Estuve internado 3 meses por problemas respiratorios con 2 policías... custodiando las 24 horas la sala de maternidad. Cuidado con el bebé, se llama. ¿Vos sabés qué tendrías que hacer? Vos tendrías que escribir tu vida. Los yankees con mucho menos hacen un peliculón. De verdad. Sí, sí. Y lo de mi hermano también es fuerte, ¿eh? Manuel, ¿y el primer encuentro entre los dos cómo fue? Bueno, cuando llegué a la casa de Gastón, él estaba en la cocina, de espaldas. Y tenía en brazos a su hijo más chiquito. Y bueno, nos abrazamos y después hablamos como 8 horas, sin parar. Tratamos de aprovechar el tiempo del encuentro, ¿no? Tener que ponerte al día. Y fueron 20 años que nos tuvimos juntos. Imagínate. Es re groso lo de tu hermano. Además que hace años lo venimos escuchando. Sí, no. ¿Te acordás cuando salimos del recital de Mar del Plata? Yo te hablaba del bajista de Gastón, que sí. Porque se le había pasado tocando el bajo, casi acostado en el piso todo el tiempo. Me lo vas a presentar, ¿o no? Obvio, mirá si termina tocando para nosotros. No. El living de tu casa. Me muero. Hay que aprender a tocar algo. Ay, ¿qué vas a tocar? Sí, barata. Manuel, ¿cómo es ahora la relación con tu familia adoptiva? Muy buena, como siempre. Se mantiene intacta. ¿Y sienten que la búsqueda de ustedes terminó? No. Hay mucho por hacer todavía. Además tenemos iniciadas 3 causas judiciales. Bueno, yo ahora colaboro con abuelas en la búsqueda de chicos, ¿no? Es muy interesante, ¿sabes? Cada vez que aparece un nieto, los que pasamos por esa situación nos juntamos y organizamos un asado de bienvenida. Generalmente son reuniones muy divertidas. El humor es muy importante para sobrellevar tanto horror. ¿Cuántos chicos todavía se están buscando? Y mira, se calcula que hubo unas 500 apropiaciones, de las cuales, por suerte, hasta junio de 2008 ya pudieron recuperar su identidad 90 nietos. Pero también se sabe que hay muchos casos sin denunciar. Sí. Y sobre todo en el interior, porque ahí hay menos acceso a la información. ¿Entendés por qué nuestra búsqueda no terminó? Sí, claro que sí. Manuel, una última pregunta. ¿Qué le dirías a las personas que tienen dudas sobre su verdadera identidad? ¿Qué le diría? Yo les aconsejaría que se animen a buscar su historia, a pesar de que tal vez tengan que vivir momentos muy difíciles. Porque hagas lo que hagas, tus viejos no van a volver a vivir. Pero, y lo digo por experiencia propia, saber de dónde venís, saber realmente quién sos, es fundamental. Es el piso donde necesitas apoyarte para poder seguir adelante. Muchas gracias a los dos. El 27 de junio del 2008, Manuel cumplió 32 años. Paradójicamente, también se cumplen 32 años del asesinato de sus padres. Fueron décadas de privación de identidad, de ocultamiento y perversión de los que sí sabían y saben la verdad. Décadas de búsqueda valiente e inclaudicable de las abuelas y del equipo de antropólogos forenses. Años de dolor y también de esperanza. Y sobre todo, de férrea convicción en todos los protagonistas de estas historias extraordinarias, de que ningún presente promisorio se puede construir si no existe un profundo anhelo de memoria, de verdad y de justicia. Radioteatro por la Identidad presentó el caso Manuel González Granada. Guión Susana Torres Molina. Dirección Alejandro Escudero. Relatora Marilina Ross. Periodista Pablo García. Gastón, hermano de Manuel. Cutuli, Claudio, Manuel. Oski Guzmán, mamá adoptiva de Claudio, Manuel. Ivonne Furneri, Alejandro Inchaurregui, antropólogo forense, Mario Mahler. Diego, amigo de Claudio Manuel. Tomás Fonsi. Edición artística, Mónica Torreto. Asistencia de producción, Claudia Bustamante. Producción, Mariana Baranchuk. Una producción de Radio Universidad y Abuelas de Plaza de Mayo. Los estados se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 8. Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Radio UBA por la Identidad, junto con Manuel González y también con Daniel Bustamante del equipo argentino de antropología forense, organismo que tuvo una participación fundamental en la identificación de Manuel. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Manuel, hace 11 años ya que recuperaste tu identidad y comentabas en un principio que no fue tan fácil hacer el cambio de Claudio Novoa a Manuel González. Hoy ya con todo el tiempo que ha pasado, ¿qué quedó de aquel Claudio Novoa? Y no sé, creo que en realidad quedó casi más de la mitad de mi vida ahí también. Uh-huh. Quedan muchas cosas en realidad de Claudio Novoa. Todo mi etapa del colegio, mis amigos, todos nacieron ahí, con eso. Algunas veces pienso si es algo que ya terminó o sigue latente, y en definitiva creo que es todo una sola cosa. Hoy soy Manuel González y quiero serlo, pero tuve 19 años en los que era Claudio Novoa. Cuando conociste tu verdadera identidad, empezaste a indagar acerca de quiénes habían sido tus padres. ¿Qué imagen pudiste crear hoy precisamente de Ana María Granadas y de Gastón González? Maravillosa, pero sí. Yo trato, siempre digo que trato de no idealizarlos, pero me es muy difícil. Hago un esfuerzo cuando conozco gente que los conoce, digo, la imagen que yo creé tiene que ver con el relato de terceros, y siempre busco como el otro costado o el otro perfil que en principio no te cuentan, pero no aparece. También tiene que ver con que justamente hablo con personas que vivieron con ellos momentos muy importantes, entonces el recuerdo además yo creo que se agiganta, y encontré dos personas sumamente comprometidas, no sé, muy cálidas. Estoy como tratando de definir en realidad bien las diferencias entre ellos, porque en principio parece que son iguales. Uh-huh. El relato siempre va en conjunto, entonces con mi abuela conocí algunas cosas de ellos y con los amigos o los compañeros de militancia otras, y así voy armando algo. Lo que armé ahora es maravilloso y uno se aferra que fue así, que esa es la verdad, ¿no? También no tengo otra posibilidad. ¿En particular alguna anécdota que recuerdes? Tengo varias. Hay una imagen que a mí me resulta muy graciosa. Es como, bueno, ponerle un poco de humor a un contexto bastante terrible que fue el que les tocó vivir. Que lo cuentan los compañeros de militancia, que un día estaban haciendo, bueno, nada, una actividad acerca de la comisaría. Y bueno, hasta que desde la comisaría salió la represión y los empezaron a correr. Entonces ellos venían corriendo y en un momento doblan la esquina y mi mamá lo ve a mi papá que estaba parado en la esquina esperándola con un ramo de flores, y pasó de largo, obviamente no agarró las flores y mi papá se quedó por ahí. Sí, tienen muchas anécdotas juntos. La verdad que a mí me encanta poder volver a esos lugares, a donde ellos estuvieron, y estar con los compañeros de ellos, porque también es una fantasía que no puedo evitar, la de ver a sus compañeros y creer que ellos serían como ellos hoy. Que, uh-huh. ¿No? ¿Cómo se conocieron? ¿Militando? Sí. Se conocieron militando, sí. Ellos estaban en la zona de Garín, Escobar. Ajá. Sí, ahí empezaron. Y bueno, toda su militancia estuvo ahí. Mi mamá vivía en Bulón y mi papá vivía acá en el centro, en Palermo. ¿Viajaban mucho? Viajaban mucho, sí. Sí, viajaban mucho y nada, fue una cuestión absolutamente ligada a sus convicciones, porque de hecho los compañeros del barrio donde ellos militaban siempre los recuerdan, a mi papá particularmente, que venía de una familia que económicamente estaba muy bien y qué sé yo, entonces como, aunque lo disimule, se daban cuenta de que no era de ahí. Entonces dice que siempre llegaba y se iba con la mitad de la ropa que traía, porque empezaban, decían, no, José se sacaba un saco, sacaba el otro, que se lo iba dejando en el barrio, ¿no? Pero lo retaban cuando venía a trabajar al barrio con un pantalón de corduroy y que no sé qué, y bueno, a él no le importaba. Era algo que, una discusión que tuvo bastante fuerte con mi abuelo al comienzo, que mi abuelo era productor de televisión y bueno, y andaba como en el mundo de la televisión y en el country, y mi papá estaba en otro lado. Claro, sí. Claro. Así que se aparecía en la entrega de los Martín Fierro con sus amigos, todos muy mal vestidos, y mi abuelo, bueno, nada, tenía que hacer frente a la situación. El conocer, Manuel, toda esta experiencia de tus padres, hizo que te volcaras vos también a la militancia, porque desde que conociste, digamos, tu identidad, es como que te volcaste a la militancia por los derechos humanos, ¿no? Casi de lleno. Sí, en parte, evidentemente tiene que ver con eso, pero no sé cómo calificar esa militancia. Yo creo que en realidad es como no solo el hecho de venir hoy a hacer este programa, sino pasar y hacer algo con las abuelas en cualquier otro ámbito y estar siempre atento cuando necesiten algo y poder ayudarlas en eso. También creo que es el lugar que tenía que ocupar a partir de recuperar la identidad. Está bien, podría hacer otras cosas, ¿no? Pero yo siempre entendí que era un privilegiado de poder saber. Y el hecho de poder saber y poder estar en este lugar, absolutamente ligado a recuperar la identidad, creo que es el que hace que yo siempre esté de alguna u otra manera activo con esto. Con las causas pasa lo mismo, digo. Y yo no sé si era yo el que tenía que llevar adelante la causa para que 30 años después los responsables paguen por los hechos, ¿no? Pero bueno, me tocó a mí y lo hago. Ahora nos contás de la causa, pero para incluir en esta situación de encontrar la identidad al equipo de antropología forense, ¿de qué manera colabora, como él colabora con los derechos humanos? ¿Ustedes cómo están relacionados con las instituciones, con abuelas, con madres? Y en realidad, o sea, el equipo siempre, o sea, también es una ONG, o sea, y en realidad el equipo se forma a instancia de una invitación de científicos estadounidenses que vinieran a colaborar con abuelas en ver en qué medida se podía la ciencia aportar para la búsqueda de abuelas, y entre esa gente que vino a hacer su aporte en el 84 está, digamos, el mentor o el que creó el equipo, que era el doctor Clay Snow. O sea, la relación con los organismos siempre, o sea, nosotros como, digamos, una organización, digamos, casi técnica, la relación es casi como perito de parte, ya sea de los organismos, cuando solicitan los servicios o la intervención del equipo en determinadas causas, para tratar de esclarecer o establecer las identidades de determinadas personas que hasta no hace mucho figuraban como NN, y auxiliares de la justicia. O sea, el equipo también funciona, tiene esa doble función de ser perito de parte de los organismos. En los organismos siempre quedó, digamos, ese resquemor sobre las instancias oficiales, porque, digamos, en la mayoría de ellas eran ocupadas por funcionarios que habían estado durante la dictadura. O sea, que los mismos que habían tratado de ocultar las identidades de los NN, digamos, no le daban ninguna garantía de que en época democrática pudiesen establecer lo que no establecieron en su momento, digamos. Ese es básicamente el nexo, más allá de que hay una cuestión bastante, digamos, afectiva también, ¿no? Uh-huh. Porque los que estamos, o la mayoría de los que estamos o somos miembros del equipo, alguna vez tuvimos una participación en algún organismo de derechos humanos. Además, vos estás dentro de Abuelas de Plaza de Mayo, sí, en La Plata. Colaboro con Abuelas en La Plata. Digamos, mi relación con los derechos humanos básicamente nace en los 80, digamos. Mi inserción dentro de lo que era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y después en Abuelas en sí, acá en Capital, y después en la filial de La Plata. Y mi acercamiento al equipo, en los inicios de la formación del equipo, fue también porque había otro miembro de Abuelas que trabajaba en el área genética, que era Morris, me invita, digamos, a sumarme a este grupo de gente que estaba tratando de formar y trabajar a los principios, digamos, de la aplicación de la antropología forense a el tema de derechos humanos. La identidad de todos nosotros está en duda, mientras continúe habiendo mujeres y hombres con su identidad robada. Si tenés dudas, llama a las abuelas. 011-4384-0983. Radio UBA por la identidad. ¿Qué tipo de profesionales trabajan en el equipo? ¿Son solamente antropólogos o qué tipo de características tienen? No, la gama de personas que trabajan en el equipo es la más variada. O sea, hay médicos, abogados, antropólogos, arqueólogos, biotécnicos, genetistas. O sea, porque digamos, la antropología forense como disciplina no es tal, sino que es la conjunción de un montón de disciplinas para poder llevar adelante este trabajo. No es que sea una disciplina universitaria, que uno va a la universidad, se anota en la carrera de antropología forense y sale antropólogo forense. En realidad es la conjunción de la antropología biológica, la arqueología, la medicina forense, aplicada a una determinada, a un determinado estudio, digamos, que es tratar de establecer las identidades de restos óseos, digamos, y cómo se recupera ese material y qué tratamiento se le da y cómo se lo estudia, digamos. O sea, es un conjunto de carreras que se aunan para una determinada tarea. Analista de sistema, que son los que construyen las bases, los que van satisfaciendo los requerimientos de las distintas áreas que abarca todo lo que es antropología forense. Y que están en otras partes del mundo también. Sí, en realidad, en lo que es, digamos, la antropología forense, digamos, si uno se remonta históricamente qué es la antropología forense, digamos, es una técnica que se vio creada por la necesidad de repatriar los soldados muertos en los grandes conflictos, o sea, Corea, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, y tratar de identificar esos restos y poder repatriarlos. La diferencia que hay con la antropología forense tradicional es que uno trata con restos óseos. Entonces, hay otras necesidades o otras técnicas que hay que utilizar para tratar de poder llegar a una identidad. Se utilizan otras metodologías y, aparte, con el avance de las ciencias, esas técnicas se van mejorando, se van reforzando con otros, con otras áreas. Como antes nosotros se utilizaban mucho las técnicas de la medicina forense tradicional, comparaciones de fichas odontológicas, datos médicos, y ahora, digamos, con el ingreso o el poder acceder masivamente al ADN, a la genética, digamos, es una cosa mucho más certera, digamos. ¿Cómo sería, Daniel, una investigación forense en el caso de los desaparecidos en la dictadura? Lo que nosotros hacemos, básicamente, en el equipo se divide el trabajo en, digamos, en tres etapas. Lo que nosotros denominamos investigación preliminar, que es tratar de entender la problemática, tratar de hacer una reconstrucción histórica de los hechos y también reconstrucción histórica de las personas. Porque básicamente entendemos que la represión en la Argentina fue una represión selectiva y todas las personas desaparecidas indirectamente están relacionadas entre sí. Entonces, poder entender la problemática, las relaciones interpersonales de los desaparecidos, te puede llevar a poder entender cómo funcionaba el aparato represivo. En esa reconstrucción también tenés que tratar de poder entender lo que fue la represión y cómo funcionaba, para poder llegar a esbozar hipótesis de a qué centros clandestinos fue llevado a determinado grupo de personas. Después, digamos, todo eso se alimenta, digamos, de testimonios, de datos periodísticos, datos históricos, testimonios de los familiares, de exmilitantes que no desaparecieron, pero que compartieron un momento de la historia de los desaparecidos y estuvieron cerca de ellos al momento de la desaparición, que conocen datos de sus últimos momentos. Y, digamos, todo eso nosotros, a su vez, recuperamos o recolectamos datos, digamos, de lo que llamamos la parte burocrática del Estado. O sea, todo aquello que la represión, todos los vestigios que la represión pudo haber dejado. Ya sea actas de defunciones, los archivos penales, los expedientes por hallazgo de cuerpos, vestigios, como en el caso de él, en cuanto a expedientes de adopción, de dónde provenían. Toda esa información se recopila y se entrecruza. Cuando uno más o menos empieza a esbozar hipótesis de que determinado grupo de personas muertas en determinada fecha pueden llegar a ser determinadas personas, lo que se hace es tratar de determinar si las sepulturas de esas personas todavía están en el cementerio y en sus lugares que fueron colocadas originariamente. Si eso llega, digamos, a buen término, lo que se plantea en la segunda etapa es la etapa de campo, que es la recuperación de esos restos, aplicando técnicas arqueológicas, digamos, para tratar de recuperar la mayor cantidad de información de los restos y asociada a los restos. Después eso pasa a una tercera etapa, que es la etapa de laboratorio, donde uno ahí determina sexo, edad, estatura, todas las características, el perfil biológico de las uh-huh. víctimas. Y de eso se saca información tanto pre-mortem como post-mortem. Y esa información se entrecruza con los datos que pudieran haber aportado los familiares. Digamos, la particularidad de los desaparecidos en Argentina es que la mayoría eran jóvenes y, digamos, los datos médicos eran escasos y, aparte, no hay una tradición de guardar muchos datos médicos en la población argentina. Por eso, digamos, la identificación por la metodología tradicional de la medicina forense es bastante complicada. Y en ese caso, en los últimos años, al abaratarse los costos y hacerse más masiva la práctica genética, hemos empezado a echar manos de este recurso, y las identificaciones que no se pueden hacer por la vía tradicional de la antropología forense, digamos, se podrían establecer mediante la comparación de material genético recuperado de los restos óseos y comparado con el material genético aportado por los familiares con las muestras de sangre que normalmente donan. Y hasta donde sabes, Daniel, en el caso de Manuel, ustedes primero llegaron a los restos de Ana María Granada, la mamá de Manuel. Sí. Y a partir de allí lo unieron con un expediente judicial que había. No, en realidad lo que nosotros tratamos de establecer en un momento con que había habido un enfrentamiento donde habían fallecido, habían sido asesinados determinado número de adultos y habían salido de ese enfrentamiento un determinado número de menores. Algunos de ellos habían fallecido producto de ese enfrentamiento. Y en el caso de él, va a un hospital, uno de los menores que sale de ese enfrentamiento logra sobrevivir y después queda a disposición de un juez de menores que tramita la adopción. Nosotros en el caso particular de la mamá de Manuel, lo que teníamos era que había, digamos, una pequeña discordancia en cuanto a las fechas. Siempre se pensó de que Manuel había nacido en cautiverio, y en realidad lo que la abuela había denunciado era la última fecha de que ella había tenido contacto con la mamá de él. Digamos, que estaba embarazada. Entonces, cuando nosotros tratamos de poder establecer quién era o de qué grupo familiar podía ser ese chico, nos vemos en un pequeño dilema porque no aparecía denunciado, pero lo que pasaba era de que Manuel no había nacido en cautiverio, sino que había nacido y se había perdido contacto de la mamá con los abuelos, y entonces quedó esa pequeña confusión. Pero que después la identidad de él quedó perfectamente establecida por comparación genética en el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durán. Digamos, no hay duda en cuanto a la identidad. Sí, por ahí se pudo establecer un poco más claro la situación y la circunstancia en la que es asesinada la mamá de Manuel. Y vos, como todos estos datos, toda esta reconstrucción de tu historia, ¿cómo te fue llegando? ¿De pedacitos? ¿Cómo fuiste haciendo vos tu rompecabezas? No, inmediatamente cuando me entero, cuando llegan a mi casa, llega uno de los antropólogos, Alejandro. Él más o menos me dio una idea de lo que habían hecho previamente para poder llegar, porque en realidad yo estaba muy asombrado de que alguien me haya podido encontrar así. Y entonces fui reconstruyendo de a poco, y hoy más o menos tengo en claro cómo fue todo. Lo que sí sé es que seguramente hay mucha gente involucrada que trabajó por esto, a la que yo no tengo manera de agradecerle. Ni siquiera a los que sí sé que lo hicieron también. Claro. Puedo agradecerles por esto. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 7. Radio UBA por la identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Me fui enterando por distintos lugares. También yo fui a San Nicolás y ahí, hablando con los vecinos de la casa, me enteré de cómo fue el episodio. Nada, siempre de a poco alguien aporta algo, entonces vas armando como todas las piezas. ¿Con tu hermano cómo es? Con mi hermano tenemos una relación muy linda, la verdad, nos llevamos muy bien, somos muy amigos. ¿Él te había visto en esos días que vos habías estado de chiquitito? No. No, porque mi mamá, incluso mi abuela materna, que es la que continuó la búsqueda y es la que con la que me pude conocer, mi abuela paterna, perdón, a mi mamá la vio embarazada de 5 meses la última vez y después ya no volvió a verla. Creemos que mi mamá tuvo algún tipo de contacto con mi abuelo paterno, o sea, con su suegro, porque encontramos una carta donde mi mamá le agradece la ayuda como si la escribiera yo. Uh-huh. A mi abuelo. Que, vos desde la panza. Claro, claro. Ya cuando mi mamá, en la época que mi mamá ya no tenía contacto con nadie de la familia, por una cuestión de seguridad, ¿no? Uh-huh. Los que sí me vieron de chico son la abuela de los otros nenes que estaban en la casa con nosotros, de Amestoy, uh-huh, Fetolini. Uh-huh. Ella sí me conoció de bebé porque iba a la casa. De la familia de tu mamá, sí. ¿Pudiste conocer familiares? ¿Tuviste contacto con ellos? ¿Cómo es la relación? Sí, tengo... mi mamá tenía dos hermanos, tiene dos hermanos, y tengo una gran relación con uno y con el otro no tengo relación. Uh-huh. Porque, bueno, no sé, supongo que no entendió bien de qué se trataba, nunca entendió la militancia de su hermana y hoy no entiende todo lo que siguió después de eso, no sé. Uh-huh. Pero con mi otro tío sí, y tengo... Bueno, igual con mi tío, al que no tengo mucha relación, tengo relación con todos sus hijos. Ah, con tus primos. Sí, con mis primos tengo varios primos, así que de hecho el domingo estuve con ellos. Y a su vez mi mamá también tenía primas hermanas que son de la misma edad de ella, entonces son esas que se prestaban la ropa, qué sé yo, también, que eran como una relación de amigas más que primas. Y sí, me veo con todos ellos. Además, vos, Manuel, junto con tu hermano Gastón, llevan adelante una causa, una querella, donde está involucrado Luis Abelardo Patti. Sí. ¿Cómo llegan ustedes a saber que Patti es responsable de la muerte de tu papá? Porque todo se va dando así como de manera muy cinematográfica, sí. Esta historia parece, pero había salido, cuando a mí me encuentran, salió en Clarín una nota hablando, como sale ahora, de la recuperación de la identidad de alguno de los nietos, y unos compañeros de militancia de mi papá, que habían estado secuestrados con él en un camión celular en Escobar, empiezan a leerla y se dan cuenta de que yo era el hijo de ese compañero que estaba desaparecido. Y así que nos contactan, nos proponen que nos encontremos, fuimos a su casa de Luiso y ahí nos recibieron con un vino, me acuerdo, porque era lo que habían pactado con mi papá en el camión. Cuando ellos entran al camión, mi papá ya estaba hacía varios días, estaba desde el 24 de marzo y ellos llegan el 28 y si bien no lo podían ver, lo escuchaban y ellos dicen que ya tenía, evidentemente había pasado por la tortura. Pero él les dio fuerzas a ellos porque ellos en principio decían que se daban en realidad ánimo diciendo que no les iba a pasar nada, no les iba a pasar nada, y él se metió y les dijo, sí, les va a pasar, y los preparó y ellos dicen que eso estuvo bien, y les dijo, pero tienen que ser fuertes y cuando todo esto termine nos vamos a juntar a tomar unos vinos, y bueno, finalmente ellos nos invitaron a nosotros a ese vino y ahí nos empezamos a enterar de toda la historia de la comisaría de Escobar. Mi abuela, en una de las primeras marchas, una mujer se le acercó cuando le leyó el pañuelo bordado con el nombre de mi papá y le dijo, a Gastón lo mató Patti. Y bueno, después seguimos yendo a Escobar a buscar más testimonios y ahí empezaron a aparecer las pruebas de que evidentemente había una persecución previa. Ahora hace dos días estuve ahí en la comisión provincial buscando las fichas de ellos, el servicio secreto de la policía de la provincia. Uh-huh. Y está claro la persecución que tenían y todos los testimonios hablan de que desde la comisaría de Escobar eran todos los militantes de esa zona eran bien perseguidos ya momentos, o sea, o varios años antes del golpe. ¿Te resulta fácil llegar a esa información? Uh-huh. ¿Se te abren todas las puertas para llegar a eso? Sí, bueno, lo que pasa es que ahora... en el caso este de la Comisión Provincial por la Memoria, eso antes era la ex DIGBA, que era la dirección de la policía de la provincia de Buenos Aires, dirección, claro, de inteligencia. Claro. No, cuando la tenían ellos, no, ahora sí. No, por eso, pero ahora digo, hay un cambio notable, digamos. Como todo, digamos, lo que tiene que ver con este tema, no es fácil porque además, claro, digamos, la información en algunos casos escasea y cuando abunda no es fácil clasificarla, entonces... Uh-huh. Eso puede comprometer un poco el resultado, pero por lo menos yo lo que encontré ahí es una muy buena predisposición para ayudarnos en esto. Uh-huh. Pero no hay desaparición de pruebas justamente en el caso de un tipo como Patti. Bueno, hace dos días lo que nos encontramos y lo que empezamos a conjeturar es que una posibilidad es que sí. En realidad, aparentemente lo que me decían ahí, no sé si vos, Daniel, sabes mejor, ahí vos llegás y pedís... Hay una ficha, esa ficha remite a un legajo. En el caso de mi mamá y de mi papá no está el legajo, sí está la ficha. Y es bastante llamativo eso, uh-huh, porque si está la ficha había un legajo. Exacto. Y es verdad que en el momento que eso se descubre, el caso ya de mi papá era muy, muy conocido y estaba muy vinculado con la policía de la provincia. Entonces es posible que antes de dejar el lugar se hayan llevado muchísimas otras más pruebas. No sé, en este caso está claro que no está y es muy raro que no esté. Así que eso sí, resulta bastante complicado. En realidad, digamos, toda la prueba documental que tiene que ver con nuestro caso siempre fue bastante complicada de encontrar. De hecho, mi expediente de adopción nunca apareció. Nunca apareció. No, salvo que, o sea, apareció en realidad fuera del juzgado de menores, en la casa de un vecino de San Nicolás, que lo recibió de manos de otro, que le dijo, guárdate esto que algún día le puede servir a alguien, y así reconstruimos el expediente de adopción que hoy nos sirve de prueba en la causa que tenemos. Yo tengo tres causas, la de mi papá, que es esta que estamos vinculando a Patty, la de mi mamá y toda la familia Mestoy Fetolini en San Nicolás, por el episodio de la casa, y la de mi adopción. Y el expediente de adopción que hoy nos sirve de prueba, donde se muestra claramente que de parte de la justicia no se hizo nada para que yo pueda volver con mi familia biológica, ese expediente nunca estuvo, o sea, no estaba en el juzgado, no estaba el expediente y tampoco está en el bibliorato que te remite al expediente, no está la hoja, está arrancada. Así que sí, hubo como... Así, aún así, habiendo acceso a la información no está en el claro, sí. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas. dudas@abuelas.org.ar dudas@abuelas.org.ar Radio UBA por la identidad. Daniel, ¿en ustedes? No, lo que pasa es que, digamos, la información para la represión proviene, digamos, lo que se denomina información de inteligencia. La información de inteligencia es siempre como una cosa muy secreta. Todo el mundo sabe que existe, pero y también todo el mundo niega que exista. Entonces, digamos que es como si algo es secreto, si se conoce, deja de ser secreto. En cuanto siempre los organismos estatales se remiten a actas o órdenes de destrucción, que en realidad tiene su contradicción, porque en realidad los organismos de inteligencia viven acumulando información y nadie se deshace de la razón principal de su existencia, que es acumular información sobre determinadas cuestiones. En el caso del Archivo de Inteligencia de la Policía de la Provincia, lo que quedó cuando el ministro Arslañán, se saca la orden de prohibición de que la policía pueda seguir, o sea, la faz formal, se le prohíbe a la policía hacer inteligencia sobre civiles, el que era subsecretario de seguridad en esa época ordena tapear lo que era el Archivo de Inteligencia de la Policía de la Provincia. Hasta ese momento, digamos, lo que había quedado dentro del archivo es lo que existe. Lo que sí nosotros habíamos accedido a ese archivo en las primeras épocas, en 98-99, y lo que hay es eso. Lo que no se descarta, o sea, lo que es cierto, sí que hay muchas fichas que remiten a muchos legajos que no existen dentro del archivo. Y la explicación es que esos legajos o esos archivos sufrió sucesivas depuraciones. Aún así, como acervo histórico, como un archivo de inteligencia, en íntero, o al menos en lo que quedó de un aparato paraestatal de la policía, digamos, es lo que mejor se conserva y lo que mejor se encontró, digamos. Lo que también es cierto es que ese archivo remite a dependencias de otros estamentos estatales que solicitan que esa policía haga inteligencia sobre determinadas personas y que esos informes sean elevados a esas instancias. Lo que pasa que esas otras instancias a las donde fueron elevados esos informes siempre aducen de que la información fue destruida por una orden de un superior jerárquico, etcétera, etcétera. Normalmente aparecen no por los canales normales, pero sí aparecen vestigios de ese tipo de material. Y en un caso que el CELS había logrado acceder, no por los canales normales, sino porque alguien se había quedado con una copia de información de inteligencia sobre determinadas agrupaciones políticas, se puso a disposición de la justicia. Lo que pasa es que esas informaciones de inteligencia en las primeras hojas normalmente tienen lo que se llama distribuidores, que se cita a todas las dependencias donde normalmente ese material fue remitida a copia. Entonces vos te encontrás con un montón de dependencias que puede ser que 2, 3, 4, puede ser que lo hayan destruido, pero no 20. Claro. Yo creo que en algún lugar esa información está, pero quién va a decir o cuándo va a aparecer, eso es una cuestión que nadie sabe. Yo más que nada era hablando de apariciones y todo, ¿Qué dirías vos a un chico que está buscando su identidad, que está buscando...? Yo creo que, es como decía antes, yo siempre digo que me siento un privilegiado de poder saber Y recién cuando supe, me di cuenta de la falta que me hacía esa verdad, ese saber, esa necesidad de poder tener un vínculo con tu pasado y con una certeza de tu origen. Así que cada vez que me preguntan o me dicen qué le puedo decir a un chico que duda, mi mayor consejo es decirle que la verdad es lo que te hace libre y es lo que te da la posibilidad de sentirte pleno como persona. Y que seguramente el camino no es sencillo, no es necesario decir que todo es fácil porque no lo es, pero sí que es lo mejor que puedes hacer por vos mismo es recuperar tu verdadera identidad y a partir de ahí empezar a decidir quién querés ser vos como persona. Cuando vos me preguntabas hoy qué hacía yo y por qué, digo, porque hoy yo puedo decidir qué quiero hacer con esto y porque siento que estoy en el lugar que tendría que haber estado siempre. Y eso es algo que todos los días es para mí fundamental y gratificante, el sentirme dueño de mi propia vida. Y solamente cuando uno puede tener la posibilidad que tuve yo, y por suerte ya más de 90 chicos, uno recién ahí puede sentirse dueño de decidir por sí mismo. Si no, estás inserto en una mentira o en una historia que no es la tuya, o en todo caso que no decidiste vos, ni mucho menos tus padres. Muchas gracias por haber estado acá. Bueno, gracias a ustedes. Esto fue Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Entrevistas. Claudia Bustamante. Miriam Pelazas. Glenn Postolsky. Asesoramiento y contenidos por Abuelas de Plaza de Mayo. Juliana García. Locución. María Teresa Focaraccio Marcón. Pablo García. Edición y artística. Mónica Torreto. Producción periodística. Claudia Bustamante. Producción general. Mariana Baranchuk. Una realización integral de Radio Universidad. Subsecretaría de Medios. Universidad de Buenos Aires.